cuatro vos te ibas. Yo sabía que a tu germú le cabía. Yo sabía que se dejaría. Yo sabía que le recabía, porque vos no te la movías. Yo sabía, pero no sabía que por el orti te cabía. Yo sabía, pero no sabía que por el orti te recabió. Te cabe por el orti, te cabe por el chamón postal, te cabe por el cortachurros, por el negro te cambió. Y te cabe por el orti, te cabe por el chamón postal, te cabe por el cortachurros, por el negro te cambió, por el negro te cambió. Avión.